horóscopos del año se los voy a adivinar. Dependiendo de los astros, el signo puede variar. Capricornio es desconfiado, Acuario es inteligente. Y si se lleva a los dos, porque es fiel hasta la muerte. Aries y Tauro, cada día les va mejor. Tienen suerte en el trabajo, en el juego y el amor. Cáncer y Leo, su fortuna es muy variable, ambiciosos al dinero y en amor es implacable. Virgo, Libra y Escorpión, Sagitario es astro doble, el rencor se le resta.